Estamos con una necesidad y una demanda de la cual venimos hace tiempo. Digo, esto viene históricamente, si hablamos desde las noches de los lápices, la dictadura del 76, los movimientos estudiantiles. Bueno, venimos a pedir que se trate el proyecto del boleto estudiantil, un proyecto que presentó el legislador Vargas, bueno, pero que es una necesidad de que los estudiantes movilizados tenemos hace tiempo.